Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los puncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Le rogamos que no tome fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Rock. Este martes 27 de junio estamos de vuelta, muchachos y muchachas, a través de las ondas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y también a través de radiocce.com. Esta tarde volvemos a estar con Casa Llena. Me acompaña a mi lado derecho está mi compañero Raúl Bisuete. Muchacho, como siempre, ¿cómo estás? Como siempre, ya, si no puedo ya me estoy acostumbrando a tu presencia en este lugar, ya qué puedo hacer. Yo pedí cambio y hasta ahora no me dan un cambio. Necesito un cambio. ¿Qué cambio pediste, güey? No te digo nada. Pero adicionalmente a esto les tenemos una sorpresita. Están con nosotros dos muchachones de aquí, de la escena independiente de música del Ecuador. Están con nosotros los muchachos de Cementerio de Elefantes. Bienvenidos, muchachos, a esta, su casa, la radio de la Casa de la Cultura. Un aplauso, por favor, para el Cementerio de Elefantes que nos viene a visitar. Muchachos, ¿cómo están? Buenas. Muy bien, gracias por la invitación. Gustosos de estar acá y... nada, pues gracias, buenas tardes. Me comentaban que de hecho su visita es súper corta hoy día. Nuestra visita es corta hoy porque estamos justo a pocos días de nuestro concierto de lanzamiento de nuestro álbum debut. Uh-huh. Y resulta que a las 6 de la tarde tenemos un ensayo general, entonces tenemos que volar de acá más o menos todo. Temprano. ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? Bueno, listo, el álbum sale este sábado. Es nuestro primer álbum, se llama La Ruta Natural, y el lugar en el que vamos a hacer el lanzamiento es en el Teatro Variedades, a las 7:30 de la noche. Así que todos quedan súper invitados, precisamente es la razón por la que estamos aquí, para hablar un poquito de eso. Y nada, va a ser un concierto en lo que vamos a tener muchas sorpresas, vamos a tener bandas invitadas, invitados que van a estar incluso tocando algunas canciones con nosotros que pertenecen a otros proyectos, a otras bandas. Y también después del concierto tenemos un after party, una fiesta party, como para celebrar entre todos el lanzamiento. Así que va a ser un día bastante agitado, lleno de sorpresas, uh-huh, agitado, muy hermoso, una experiencia que obviamente queremos compartir con todos los que quieran acompañarnos de ese día. Así que la cita es esa, Teatro Variedades, este sábado, 7:30 de la noche, para ver nacer La Ruta Natural, nuestro álbum debut. Es la primera vez que ustedes lanzan un disco como Cementerio de Elefantes, pero supongo que ya tienen una trayectoria musical cada uno de ustedes, ¿verdad? Es, de hecho, primera vez también que lanzan un disco de manera independiente de Cementerio de Elefantes. O sea, nosotros ya lanzamos un pequeño EP, hemos grabado, uh-huh, unos dos temas. El EP se llama Otoño Quita Animales, uh-huh, lo lanzamos en... 2015. Ajá, 2015. Sí, finales del 2015. Bueno, algo así, o sea, lanzamos con dos temas que fueron los que habíamos grabado con formato banda. Uh-huh. Ahí grabado otros cuatro temas, pero son formato más acústico, dos guitarras, tres voces y una caja, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Sí, entonces, pero formato banda ya establecida tal cual. Lanzamos ese EP y ahora este álbum que contiene 12 temas. O sea, a lo largo de estos años, desde el 2014, que ya se consolidó como banda el proyecto... Uh-huh. Hemos recopilado estos 12 temas que vamos a presentar en el disco. Sí. Fuera de eso, como dices, hay trayectoria detrás de Cementerio de Elefantes, uh-huh, ¿no? Alejandro Kennedy, que es el vocalista de la banda, ha pertenecido a proyectos que de pronto los reconocen de antes, Rollover, uh-huh, tienen también el proyecto de Bonsai. Entonces, yo pertenecí a otras bandas también en el pasado. Hay trayectoria, hay otros lanzamientos que hemos hecho, pero este es nuestro proyecto actual. Con el cual estamos obviamente muy orgullosos, estamos realmente emocionados de lo que está sucediendo con Cementerio de Elefantes, y bueno, es una emoción muy grande ver que ya el disco está a punto de salir al público. Sí, claro. Yo tengo una duda, que cuando me dijeron que iban a venir ustedes me quedé así como que ¿por qué Cementerio de Elefantes? O sea, es una brujería. La macumba. Hay varias explicaciones, pero te voy a decir la que más me gusta. Cementerio de Elefantes prácticamente es como un tributo a todos los grandes de la música, los gigantes, uh-huh, que van aportando su huella a lo que es el arte musical, ¿no? Entonces, este Cementerio de Elefantes representa el lugar en donde todos estos gigantes van dejando sus huesos, su huella. Que perduran a través del tiempo y obviamente son recordados por lo que hacen. Entonces es el tributo al arte en ese sentido. El disco que van a sacar tiene... ¿Cómo dijiste que se me iba a llamar? La Ruta Natural. ¿Por qué La Ruta Natural? ¿Y por qué, de hecho, por qué La Ruta Natural, el disco de 12 canciones, y por qué el EP se llamó Otoño de Animales en Quito? Otoño en Quito. Otoño en Quito de Animales. Eso. ¿Por qué se llamó? A ver, ya, una pregunta a la vez. A ver, primero, ¿por qué La el Ruta disco? Natural, ajá. Sí. ¿Por qué La Ruta Natural? Bueno, esto lo estábamos decidiendo el anterior año. Ya habíamos acabado de grabar los temas. Íbamos a empezar la parte de la mezcla con Juanpa Rivas. Uh-huh. Y estábamos buscando, claro, un nombre del disco, algo que resumiera toda la trayectoria de Cementerio de Elefantes. Entonces, primero surgió la idea de hacer un palíndromo, uh-huh, que es una palabra que se lea al derecho, de la misma manera. Mm-hmm. Ajá. Y de ahí, Dani, tú propusiste ese nombre, ¿verdad? La Ruta Natural, porque hace énfasis en lo que ha pasado todo este tiempo. A través de todos estos años nos hemos dado cuenta que nuestro camino nunca fue forzado, la manera en la que grabamos los temas, y de hecho todo salió a nuestro favor. Mm-hmm. Fue algo que, o sea, obviamente hubo esfuerzo, pero no hubo nada que nosotros tengamos que hacer obligatoriamente, o sea, todo surgió naturalmente. Queríamos apartar eso, entonces reunía las cualidades de las cosas que queríamos, algo que representara nuestro camino y que se fuera un palíndromo. Y la idea del palíndromo nació porque estábamos hablando de cómo la banda suena, de cuál es el concepto musical de la banda, y en sí lo que vemos es que los sonidos, los ambientes que existen en la música que hacemos en Cementerio de Elefantes, uh-huh, puede ser leída de muchas maneras por la audiencia, ¿no? Entonces la gente puede abordar, puede acercarse a lo que escucha, a nuestro material, desde muchos ángulos. Entonces, uh-huh, en ese sentido, cada uno le puede dar el significado que quiera, desde las letras, que son en muchos casos letras bastante ambiguas, sonidos bastante ambiguos. Entonces se trata de eso, de que la gente pueda dar su propio significado a la música, y en ese sentido el palíndromo aporta que cada uno, reforzar ese concepto, ¿no? De que se pueda entrar al significado desde cualquier lado. Y este es su primer disco. ¿Han tenido apertura para este disco por parte de las disqueras, por parte de para grabar sobre todo? Bueno, la grabación fue total autogestión. Sí, fue nuestra completamente. Sí, sí, la grabación fue autogestión. ¿Hubo crowdfunding tal vez? No hubo crowdfunding. Pero hubo gente que nos ayudó. Hubo mucha gente que nos ayudó, eso sí. Gente con la que estamos eternamente agradecidos, obviamente. Pero fue mucho mucha ayuda, mucho apoyo de amigos que tenían equipos de muy alta calidad, instrumentos. Todo lo que pudimos llevar al lugar donde grabamos, hasta el lugar que nos incluso prestaron también para grabar. No era un estudio, era un centro cultural, de hecho. Yeah. Todas estas personas fueron aportando con su grano de arena enorme, que no es un grano de arena realmente, es una ayuda enorme. Y pues de esa manera, de la autogestión que tuvimos con la banda y con el equipo de trabajo, pues pudo surgir la grabación. Y a partir de eso también salió, a finales del año pasado, esta convocatoria para los fondos concursables del Ministerio de Cultura, uh-huh, para los cuales aplicamos y ganamos. Entonces con ese incentivo también pudimos pasar de la grabación a la siguiente etapa. Ya se hizo la mezcla, la masterización, la post, etcétera. Hasta el momento, ¿cuál ha sido la memoria más significativa o más memorable, pues valga la redundancia, que Cementerio de Elefantes tiene? No sé si en una presentación en Quito o en el estudio de grabación, o qué sé yo, incluso en el sótano de un amigo, o alguna nota de eso. Yo creo que cada quien va a tener su anécdota, uh-huh, cuál es el lugar que más le gusta. Yo creo que la mía sería en el concierto Música por el Ecuador. Fue un concierto que no habíamos tocado en algún tiempo, tal vez algunos meses, y de uh-huh repente nos invitaron a este, justo pasó lo de Manaví. Entonces, yeah, había varias bandas invitadas. Ah. y tocamos, o sea, nos llamaron, dijimos, acolitemos, claro, o sea, queríamos tocar, no esperábamos, o sea, eso, no esperábamos absolutamente nada, porque, claro, digo, no habíamos tocado en algún tiempo. Y a mí me llenó mucho esa tocada, porque justo la banda anterior fue como que no había absolutamente nada de gente por alguna razón, estuvo muy divertido. Pero el momento en que empezamos a tocar, toda esa gente se empezó a reunir alrededor nuestro. ¿Ya? Empezó, o sea, y había gente que empezaba a pedir canciones que no estábamos tocando. Uh-huh. Para mí fue el momento de darme cuenta que había gente que en realidad le gustaba lo que hacíamos, que nuestro proyecto provocaba algo en la gente. Es eso, solamente ver que la gente estaba tan dispersa y de repente empezamos a tocar y todo el mundo vino a vernos. A mí fue el momento de digo, estamos haciendo las cosas bien, o sea, la gente en realidad está sintiendo lo que nosotros sentimos, estamos transmitiendo de la manera correcta. Claro. Esa sería mía. ¿Y tal vez tu memoria más del cementerio? Creo que hay muchas, pero ahorita se me viene a la cabeza una reciente, que fue también una grabación bastante importante que tuvimos con la banda, que fue con Epicentro. Epicentro Arte es un espacio que... Estábamos chequeando antes de... Sí, está a cargo de las personas que estaban a cargo de Expresarte. Ellas están ahorita con este proyecto de Epicentro, y bueno, nos llamaron para poder grabar ahí unos temas. Salió hace aproximadamente 3 semanas, un mes, el primer tema que grabamos con ellos. Estelar, saldrá un poco más, Estelar, sí, lo pueden ver en YouTube. Y esa grabación para mí fue también un momento bastante hermoso de compartir, cómo fue la producción del evento, cómo resultó, la gente que estuvo ahí, fue algo bastante íntimo, familiar, poca gente, pero se sintió demasiado hermoso, entonces eso también es una memoria memorable. Y bueno, antes de irnos a la primera canción, ¿por qué no nos haces una última invitación a la salida del disco? Claro que sí, todos están invitados este sábado 1 de julio a las 7:30 en el Teatro Variedades. Vamos a hacer el lanzamiento oficial del álbum La Ruta Natural, con After Party incluido en la entrada. Yo voy a ser uno de los DJs en el After Party. ¡Qué genial! Así que va a estar todo muy divertido. Las entradas ya están a la venta y obviamente las pueden conseguir también en el día del evento. Va a estar hermoso, vamos a tener muchas sorpresas, vamos a dar todo de nosotros, así que... Para las entradas también puedo hablar con los miembros de la banda. También pueden escribir a través del Facebook, Cementerio de Elefantes Oficiales, como nos escriben y no como nos encuentran. Nos pueden escribir y nosotros estamos ahorita coordinando un pequeño delivery de entradas a la gente que nos pida hasta el día estamos viernes. Estamos acá, tratando de puertas. Sí, claro. Antes de que se vayan, y yo sé que nos conocemos, que es primera vez que nos vemos y todo, ¿será que tienen un regalito para nosotros y para los oyentes de la semana, el rock? Gracias por mencionarlo. Gracias por mencionarlo. Tenemos de hecho una entrada cortesía. Ah, tenemos entrada, genial. Tenemos una entrada cortesía para el concierto este sábado, así que... Te la dejo aquí. Perfecto. Entonces, esa entrada será sorteada entre todos nuestros oyentes para este día sábado, 1 de julio. No se olviden de asistir a la presentación del disco de Cementerio de Elefantes. Esto, de hecho, es muy importante porque hay que apoyar la escena nacional y, más que nada, una muy buena escena y una muy buena música que se está haciendo. No se olviden, para ganarse esta entrada pueden escribirnos al fanpage del Zoológico del Rock y les vamos a hacer una pequeña preguntita sobre la banda. El que responda bien se lleva esta cortesía y podrá ver a los muchachos y será también parte del After Party. ¿Dónde va a ser el After Party? El After Party va a ser en El Lugar. Así se llama El Lugar. El Lugar. El Lugar se llama El Lugar. Sí, es un golazo ese nombre. Perfecto, sí, entonces. Pero chequeen el evento en Facebook, ahí está la info de dónde queda El Lugar. Obviamente, ¿ya? Dónde queda el Teatro Variedades, aunque supongo que todos lo sabemos. Pero ahí está toda la info, estamos posteando algunas cosas en el evento, información, etcétera. Lo que quieran postear en el evento, obviamente, más que bienvenidos. Ayer, claro, cosas, gente cantando los temas. Ayer alguien envió el video de la hija cantando Estelar. ¡Qué genial! Lo pusimos en la página. Entonces, es de eso, creemos comunidad, creemos hermandad. De eso se trata el arte, la música. Así que esperamos verlos ahí para compartir ese evento juntos. Hablando de hermandad, hay gente que nos va a colitar también en el concierto. Bandas como Nuevo Bravo, ¿ya? Va a estar presente. Artistas como Cero. Mauro Samaniego también invitados. Ah, genial. Ajá, y DJ Siniestro también va a estar. Ah, en sí. Hay que, claro, como decimos, comunidad, toda esta gente forma parte del concierto y muchas otras personas detrás. Claro. Listo, muchachos, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Sí, vamos con la primera canción del día, que es de parte justo de los chicos de Cementerio de Elefantes. Esta es su canción Estelar. Mitchell. Estamos de vuelta aquí en el zoológico. Estaba robando la línea. ¿Ves? Ah, perdón. ya continúa. Ya. Ah, perdón, la costumbre. De la línea, el error del trabajo, todo. Estamos de vuelta en el zoológico del rock. Le acaba de robar la inspiración a mi compañero Raúl. Mi abuelo ya. Lo siento, creo que me emocioné. Tenemos, como les decíamos, un pase de cortesía para el teatro este 1 de julio de la Ruta Natural de los Muchachos de Cementerio de Elefantes. Estén pendientes las redes sociales del zoológico del rock porque ahí estaremos planteando la dinámica para que se lleven este pasecito hermosito. Miren, miren. Quienes están en la cámara, miren. Estos no tienen, pero pueden tenerlo si es que nos visitan en Facebook. Ya me robé, ya continué el cuerpo de la mañana. No, bueno, a continuación vamos con unos muchachos que se van a presentar en el Quito Fest, ya que el Alejandro es fan del Quito Fest. Y dadas sus anécdotas, ¿no? Del Quito Fest. No es mi culpa haber asistido a ese festival desde muy niño. Espectro Sonora sonará en el Quito Fest. Será, no es mala idea, de hecho, pero tengo que hacer una gestión bien densa para eso. Pero, oye, pero todo es posible, oye. Sí, yo no digo que nada es posible, es decir, llegamos hasta aquí en la universidad y ya mismo terminamos con la tesis, así que supongo que estamos bien. No me acuerdo, ¿verdad? Bueno, vamos con la siguiente canción. Eso es de parte de los muchachos de Barón Rojo. Ah, y esto está dedicado para... ¿sería nuestra directora? Sí, para la directora de tesis que tenemos nosotros. Esta canción, ¿cómo se llama? Siempre Estás Allí. De Barón Rojo. Regresamos al zoológico del rock y escuchábamos a la banda española, españolísima. De... ¿Qué te digo algo que no debía? El Barón Rojo con su canción Siempre Estás Así. Bueno, Alejo, tú que estás emocionado del Quito Fest, vas a pagar la entrada de los 30 dolaritos para ver al Barón Rojo. Aguanta, aguanta. ¿Vas a ir al Quito Fest o no vas a ir al Quito Fest? Esa es una decisión que no he tomado todavía. Porque de hecho no estoy todavía en decidir entre ir al Quito Fest del día alternativo o ir al Quito Fest del día pesado. Y de hecho me está convenciendo mucho más del día pesado. Sepultura, Barón Rojo, Cataclysm. Es un cartel de hecho que promete mucho. Y es un poco solo más de por mi estilo. Sepultura ya es otra cosa. Sí. Ya es, o sea, y $30 está barato. Por Sepultura, ajá. Pagaría y no solamente Sepultura, también va a estar otras bandas. También, y también bandas ecuatorianas. Pues yo no creo que... $30 no es mucho, o sea, y es para apoyar la escena y toda la onda. Hay que seguir apoyando este tipo de cosas, por eso es como que muy necesario también plantear mucho más conciertos. Como lo decían los muchachos de Cementerio de Elefantes, es muy importante, muy necesario formar comunidad entre todos nosotros, porque solo de esa manera se sostiene la industria, solo de esa manera se sostiene el movimiento independiente y el movimiento musical aquí en Ecuador. Vamos con la siguiente canción, muchachos. Esta es una bandita que recién descubrí. Es una banda de aquí, de Ecuador. Pero su producción es calidad. Su producción, te juro que ni parecen de Tupac, te juro. O sea, no son de Tupac. No son de Tupac. Es una expresión. Sí, porque yo pensé que eran de Tupac. No, no son de Tupac. Obvio, Tupac es full extraño. No quiero decir nada, pero puede haber también. Deberíamos encontrar algo por allá. Es algo... extraño. Pero por el momento vamos a escuchar algo que encontramos. Esto se llama Soul Machine, de la banda ecuatoriana Non Mind. We'll be right back. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y el Lugar Sin Límites invitan. A ser parte del ciclo de cine del orgullo LGBTI. Del 27 al 30 de junio. Venga y disfrute de producciones recientes de México, Estados Unidos, Israel, además de cortometrajes nacionales. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-9041-674. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos al Zoológico del Rock. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Zoológico del Rock en Facebook y en... Oye, hay que activar Twitter. El Twitter está un poquito olvidadito, no está tanto. No, y ahora sí, hay que activar Twitter, hay que activar Instagram y sobre todo, ya saben, tenemos una entrada para este sábado 1 de julio a las 7:30 de la noche en el Teatro Variedades. Pueden escuchar a Cementerio de Elefantes con el lanzamiento de su disco La Ruta Natural, leído al derecho y al revés. Lo peor es que sí. De hecho sí funciona, deberían, para quienes quieran ganar la entrada, lo primero que tienen que hacer es mirar el nombre, si se lee al derecho y al revés, lo mismo, La Ruta Natural a la izquierda, La Ruta Natural a la derecha. El dato curioso del día. Bueno, muchachos, vamos con más música, ya tenemos armado. Ay, espera, aquí falta Morena, pues cierto, no le hemos mandado un saludo todavía. ¿Dónde está la Morena? Ay, la Morenita no está aquí, está haciendo uno de sus tantos trabajos que tiene. La Morena es una loca. Un saludo para la Meli Valencia, que no nos acompañó esta vez en el programa, pero que pronto estará con nosotros dándonos la energía de rock que necesitamos. Vamos entonces con la siguiente canción de estos muchachos. Esto se llama La Mansión del Terror, de la banda Japo. Salir a mí a buscar una emoción, algo que se parezca a ti. El tiempo que llevo sin voz lo transformé en una obsesión. Luego alguien fue y se atravesó para pagar tu deuda al fin. Y pagó y le dije así: bienvenida a mi casa, la mansión del terror. Por aquí ya nadie pasa, te soltaré cuando salga el sol. Tú eres como un polizonte que está fuera de lugar. Eres comida para los perros y yo soy un perro mortal. La, la, la. quejidos de ayer solo era la televisión. Acuéstate y suelta tu piel, que ya has entrado en mi prisión. Yo fingiré todo mi amor, no te detengas, sigue así. Tu ropa está en el jardín, ahora vístete y vete de aquí. Sal de aquí y escápate. Bienvenida a mi casa, la mansión del terror. Por aquí ya nadie pasa, te soltaré cuando salga el sol. Tú eres como un polizonte que está fuera de lugar. Eres comida para los perros y yo soy un perro mortal. Cuando salga el sol, tú eres como un polizonte que está fuera del lugar. Eres comida para los perros y yo soy un perro mortal. Bienvenida a mi casa. Bienvenida a mi casa. Bienvenida a mi casa. Bienvenida a mi casa. La mansión del terror. Por aquí ya nadie pasa. Bienvenido a mi casa, la mansión del terror. Esto era por parte de los muchachos guayaquileños y chilenos. Chilenos, ajá. Guayaquileños. Creo que uno de ellos es chileno. Lo bueno es que aman el rock. La banda se llama Capo y ha sido uno de los referentes del rock pop últimamente. Es una buena banda, de hecho, no es. ¿Sí? No es nada. O sea, a mí me gustan los ritmos acústicos que mandan. Uh-huh. O sea, no es como un plug en sí, ajá, sino es. Lo entablan bien y lo combinan muy bien con los sonidos de electrónicos que necesita el rock, pero también lo acústico que como que te llega, te carcome al corazón. La mansión del terror habla más o menos, yo al menos lo entiendo de esa manera, es como que un hombre que tiene miedo a las relaciones serias, por eso es como que tiene ese tipo de relaciones bien bien densas de una noche. Pero la mansión del terror es tal vez su mismo lugar, su mismo espacio en donde él mismo reconoce que a veces en la soledad a él incluso le da miedo su soledad y también tiene miedo de contagiar esa soledad y ese miedo a la soledad de a las otras personas. Vamos a seguir con este programita que ha estado muy cargado de muchas cosas. Y 100% ecuatoriana, seguro. ¡Wow! Estamos bien latinos hoy día. Ojo, hoy día estamos bien latinos. ¿Qué tal si vamos con la siguiente canción que es parte de los muchachos de El Extraño que estuvieron aquí en el concierto Puertas de Adentro, uh-huh, de la radio de la Casa de la Cultura? ¿Cuándo fue? ¿Cuánto tiempo? 12 de abril. 12 de abril. Tienes marcado en el corazón en la han pasado fecha. 500 años. Vamos con los muchachos de El Extraño con su canción. Bueno, alejó de la canción, por favor. ¿Qué nombre? El nombre de Aleja. Las chicas van en auto. Escuchábamos a los chicos de El Extraño con su canción Y las chicas van en auto. Como saben, tenemos un pase de cortesía por parte de los muchachos del Cementerio de Elefantes para el concierto de este sábado 1 de julio del 2017 a las 7:30 en el Teatro Variedad. Para los que quieren ganarse la entrada. Y no se olviden que hay after party después de este gran concierto. Ah, sí, hay after party, hay DJ. Hay after party en el lugar llamado El Lugar. El Lugar. Sí, adoro este universo postmoderno en el que vivimos. Para los que quieren ganar la entrada, ya saben, pueden seguirnos en la página del Zoológico del Rock. Y vamos a poner una dinámica ahí. Y también a la radio de la Casa de la Cultura. Pueden seguirla como Radio Casa de la Cultura o en Twitter como @RadioCCE. Antes de seguir con todo este programa y todo este rock ruidoso que tenemos, creo que Adrián, uno de los controladores, siempre se queja de que somos bien ruidosos. Pero así somos, ya no se puede hacer nada. Adelino. Antes de hacer eso, recuerden que también la radio de la Casa de la Cultura ecuatoriana te está regalando una hermosa, una preciosa, una belleza de guitarra de marca Giraldo, valorada en $2,200. $2,200, nadie regala esa. No, nadie regala eso. ¿Qué tienes que hacer? Solamente tienes que perder la timidez, grabarte cantando una canción de tu autoría, mandar ese video a nosotros y no te preocupes, no te vamos a juzgar por la artista. Si sales en pijama, vas a salir en pijama, pero si tu canción es hermosa, listo, tienes $2,200 en forma de una guitarra y 6 cuerdas para ti. Recuerden que la dinámica pueden encontrarla en las redes de la radio de la Casa de la Cultura para que vayan, chequeen y participen en este gran concurso. Ya saben, queremos escucharlos a ustedes y yo sé que ustedes quieren la guitarra. No se hagan, hasta yo quisiera. No mandarán videos cantando en la ducha, ¿no? Eso no. Bueno, vamos con la siguiente canción. ¿Qué canción tenemos preparada para ahora? Algo de los muchachos de aquí, de nuestro vecino Perú. ¡Ah, del Perú! Vamos con los muchachos de Líbido entonces. Esta canción se llama Malvada. He descubierto que mi novia es mala. Encontré besando a su exnovio. Me había dicho que ya no pasaba nada. Ya imaginaba que pensaba en él. Quiero que me quiera tanto. We'll be right back. Estábamos escuchando a los muchachos de Líbido con su canción Malvada, una canción que por primera vez escuchaba, pero ya por los años 2000, antes de que entremos a esta nueva década. Es la primera vez que escucho al rock peruano, en realidad. ¿En serio? No, sí. No es tan malo el rock peruano. De hecho, no digo que sea malo, yo digo que es la primera vez que escucho, es como escuchar, no sé, rock uruguayo. No, rock paraguayo. Ya ves, algo así. No, aguanta, los Ramones son de... No, sí. No. A ver. No importa. Bueno, ya vamos a buscar. Bueno, muchachos, estamos ya casi cerrando, casito cerrando todo lo que ha sido el Zoológico del Rock. Hemos tenido sorpresas, les hemos respetado hasta el cansancio que tenemos la cortesía. Naran, ya con la cortesía. Por Dios, dirán al concierto. Es una gran banda, deberían escucharla, deberían tenerla en su reproductor. Es hora de apoyar lo nuestro para que vean que en Latinoamérica hay identidad y música. Pensamiento contemporáneo latinoamericano. Oh, por Dios. Bueno, entonces vamos con los últimos toques que le vamos a dar a este programa, que son los saluditos respectivos y que siempre están presentes. ¿A quién quiere saludar, querido? Un saludo a la Morena, que espero que nos esté escuchando, uh-huh. Que está con un montón de cosas en la cabeza en este momento. Uh-huh. Está muy ocupada. Yo sé que también el papá está escuchando en Francia. Un saludo también para Sandro Valencia. Hola, señor Sandro. Un saludo para todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando aquí en la Radio CC en la 940 AM a través de la www.radiocc.com. Y tus saludos. Ah, sí, mis saludos. Un saludo para todos ustedes quienes estuvieron acá. Un agradecimiento a Cementerio de Elefantes por haber venido para acá. Aguanta, me faltó algo. Un saludo a la profe Natalia, que va a estar la próxima semana en el programa. Ah, sí, ya lo venimos sobre... cocinando algo. No, ¿saben que eso va a ser algo de sorpresa que va a salir el fin de semana? Uh-huh. Ya voy a ver de lo que vamos a estar pero hablando. Pero va a estar súper bueno, así que estén pilas con eso. Finalmente, un saludo a mi querida novia Alejandra, que no me pudo acompañar hoy día, pero que siempre está en mi corazón y que siempre está escuchando. Sí, ya me puse sentimental. Ya son las 5 de la tarde, ¿qué puedo hacer? Ya son las 6. Ay, ya son las 5 de la tarde. Bueno, nos despedimos con esta canción de los muchachos de... Black Sun, los muchachos guayaquileños que recién sacaron su disco de Puppeter. Esta canción se llama Robert the Doll. Antes de irnos, claro, un saludo muy especial a Adrián, que nos estuvo calitando los controles, y al muchacho que siempre me olvido tu nombre. A Diego también, un saludazo a Diego y un abrazo muy fuerte ya a todos. Ya no le pongas ustedes la canción, Diego. Ya se perdóname, Diego. Ya puedo se cambiar. El micrófono, ya. Pero esto soy yo. Chau. Thank you.